Estoy metiéndole fuerte y muchos guarichos quieren verme caer now. Locos añoran mi muerte porque como yo no lo pueden hacer now. Y me sueltan miles de pestes, pero su peste se devuelve pa' ellos mismos. Y ya yo sé por qué me odian, porque en esta música fui yo que ha cambiado el ritmo. Ya comprobaron que mi rap es un impacto en el pecho con rifle. Mis escrituras increíbles para el museo de Ripley. Ahora me siguen como Hitler en este mixtape. Más estrellas que la bandera USA, play. De aquí pa'lante marca época, mi rap de sangre. Habla el patrón, el único, no hay más quien mande. Sociedad secreta, hip hop rap del grande, enorme. Escribo oscuro como Whoopi Wolver. No me hace falta un revólver pa' echarte al suelo torpe. Si cada rima que escupe mi boca para ti es un golpe. Más respetado que María León Sensorte. Es mejor que se comporte y no pruebe la suerte. Estoy metiéndole fuerte y muchos guarichos quieren verme caer now. Locos añoran mi muerte porque como yo no lo pueden hacer now. Y me sueltan miles de peste, pero su peste se devuelve pa' ellos mismos. Y ya yo sé por qué me odian, porque en esta música fui yo que ha cambiado el ritmo. Yo primero, entrando con estilo callejero, yo me acelero. Camino por el barrio y me desplazo como quiero. La gente me ve con mi pinta de rapero. Ahí mismo andan diciendo que somos marihuaneros. Le voy a decir una cosa porque yo soy muy sincero. Dóblense la lengua y se la meten en el trasero. Camino, me visto y me expreso como quiero. Así que agárrate duro que en esta guerra yo no muero. Y en la tarima yo le digo fuck you, please suck my dick. Se me porquearon unos cuantos, ahora la voz la levanto. Tramaré los movimientos, la venganza por asalto. Maníaco depresivo, que juegas al doble cara. Tu conciencia está sucia porque nunca se te aclara. Te lo puedo yo decir. Mierda, existen en tus venas, se aceleran y tu propia mentira te condenan. Entonces, ¿por qué personas como tú son necesarias? Sanear y estiparla de nuestra gastanaria, de nuestra gastanaria, de nuestra gastanaria. Pa. Estoy metiéndole fuerte y muchos guarichos quieren verme caer now. Locos añoran mi muerte porque como yo no lo pueden hacer now. Y me sueltan miles de peste, pero su peste se devuelve pa' ellos mismos. Y ya yo sé por qué me odian, porque en esta música fui yo que ha cambiado el ritmo. Sigue de frente en este tiempo que yo te espero con nueva estrategia. Sí. Mi niri que sabe caminar los mares pega muy duro y es recia. Mi niri está distinta a lo que canta solo con la pinta. Porque no como de pinta, juego vivo y mucho menos como de finta. Sin marca la quinta, cada vez que me mira la cara. En que se toca todo el mundo diciendo que en la arena y que se paran y se reparan. Hey. Llega un momento que te insultara. Al DJ disparo, ustedes brincaron, ustedes gritaron y yo soy que matara. Al no lo veo con la vida cónica, usted se limita a su mente sirónica. Cantan usted y su voz estafónica. Van a tarima y ponen la cómica. Al no lo veo con la vida cónica, usted se limita a su mente sirónica. Cantan usted y su voz estafónica. Van a tarima y ponen la cómica. Te cagaste en el palo, te fuiste, te busca, comiste la luz, gritarán como loca. Así que pétete tu parte los dientes después de cosiste. Presente de mente, no quiero una mente permiso. Ustedes los quito, quedaron en el piso, no falta con piso, los pepe los espichos, no prende pujado, si te lo todo está claro que soy asesino, mi hijo no joda conmigo, la picha repico, ustedes son tipos, sus ojos se abultan, cantan mal andreo y ni siquiera lo porta, la revelación del año, tan a favor o tan en contra, tan a favor o tan en contra, quieren verme caer. Sociedad secreta, cabo, ardilla, el pastor, la Crony Record, y la revelación del año, 380, no hay maná, papá, cojan el hilo, no hay maná, papá, ya. Porque en esta música fui yo que ha cambiado el ritmo. Porque en esta música fui yo que ha cambiado el ritmo. Está Chronic.